Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio. Un programa especial y navideño en el que queremos felicitar las fiestas a todos los oyentes de Voces del Misterio y a todos los que se acercan hasta esta emisora para disfrutar de la radio. Hoy vamos a hablar casi de forma temática de los misterios de la Navidad, porque en estas entrañables fechas también hay datos que desconocemos, historias ocultas, historias secretas y muchos, muchos misterios. Pero la historia ha querido ocultarnos esa parte que, sin embargo, los menos ortodoxos gustan de contar llegadas estas fechas. Un programa en el que vamos a hablar de los mitos y leyendas de la Navidad, y un programa en el que seguro va a aprender mil y un datos que desconocía. Es el menú de hoy de Voces del Misterio, un programa por y para usted. ¡Felices fiestas! Abre tus oídos, se escuchan sonidos extraños, susurros del más allá invaden tu radio, la historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Hay fechas en el año que celebramos por tradición, cargadas de simbolismos. Simbolismos que implican el conocimiento de todos aquellos ritos y conmemoraciones que celebramos, y que sin embargo son grandes desconocidos. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué celebramos la Navidad un 25 de diciembre y no otro día? ¿Es acertado celebrar el nacimiento de Cristo en esa fecha? ¿Qué argumentos hay en contra? ¿Existieron los Reyes Magos y Papá Noel? ¿De dónde viene la tradición de los dulces navideños y de la ornamentación de las fiestas navideñas? Las preguntas se acumulan y ponen de manifiesto ese desconocimiento sobre estas fiestas entrañables y familiares. Permítanme acompañarle por el mundo del simbolismo navideño, por el mundo de las tradiciones y de sus explicaciones. A buen seguro le va a resultar tan sorprendente como grato. Y es que comenzamos un 25 de diciembre, porque es el principio, porque hay que comenzar por el principio, como en todas las grandes historias. ¿Por qué celebramos el 25 de diciembre el nacimiento de Cristo? El 25 de diciembre es una fecha adaptada. De tiempos de antiguas religiones predecesoras del cristianismo, en esa misma fecha se celebraba el día del sol invicto, o nacimiento del sol, y al no poderse eliminar esas fiestas paganas se convertían al uso cristiano, se readaptaban. Esa fecha no se fijó hasta el siglo IV. En esa fecha también se celebraba el nacimiento del dios viviente Mitra, que guarda paralelismos más que interesantes con el cristianismo, y cuya doctrina adoptó el emperador Cómodo para su culto. Aparte de ello, en esa fecha, 25 de diciembre, también se celebran cultos a Apolo. Sería Honorio, el Papa, en el año 440 después de Cristo, quien impondría esa fecha devorando otras tradiciones coincidentes. La fecha real del nacimiento de Jesús habría de ubicarse, posiblemente, entre el mes de mayo y julio. Lo marcan así los relatos y la climatología. Nunca hubiera sido en diciembre porque el tiempo, la climatología adversa, no haría viable tener los rebaños pastando, tal y como nos dicen las escrituras. Su nacimiento se debe ubicar en el año menos 7 antes de Cristo, debido a las informaciones sobre la matanza de infantes de Herodes, hecho históricamente acreditado, y que, por el contrario, la fecha del 6 de enero es el día de la manifestación del Señor, a partir del siglo II. Fue el propio Juan Pablo II en 1983 quien dijo que sólo esas fechas son simbólicas y nunca exactas, en referencias a las fechas navideñas. El Papa Fabián, en el año 240, considera sacrílego a los que trataban de datar la fecha del nacimiento de Jesús, que se adaptó posteriormente entre los días 6 y 10 de enero. La fecha del 25 de diciembre queda marcada como opción para desbancar a los numerosos cultos solares. El Papa Liberio, entre el 354 y el 360, fija como inmutable la fecha del 24 al 25 de diciembre como la del nacimiento de Jesús. Como dato curioso, también me permito apuntarle que Jesús probablemente no nació en Belén, sino más bien entre Nazaret y Cafarnaúm, aunque la tradición piadosa y religiosa y la estrella nos indique que fue en la vieja ciudad eterna con su eterno portal. La misteriosa estrella de Belén fue un curioso fenómeno que se produjo en dicha ciudad. Aún hoy está provocando controversia entre aquellos que debaten sobre qué fue la estrella de Belén. La estrella de Belén no fue ni un ovni ni un cometa. No hay datos que avalen lo primero, pese a que por su extrañeza lo podríamos catalogar como tal. Y tampoco hay datos astronómicos sobre ningún cometa o fenómenos análogos en la fecha del nacimiento de Jesús. Posiblemente se trató de una conjunción Júpiter y Saturno en Piscis, muy luminosa, y que se produjo, curiosamente, hacia el año menos 7 antes de Cristo. El año que anteriormente referíamos como el nacimiento real de Cristo, según la matanza de los inocentes, y que dista mucho de ese año cero, que nunca existió, que estamos acostumbrados a conmemorar en nuestro calendario. A aquel niño lo adoran unos reyes magos. Pero, ¿quiénes fueron los reyes magos? La ilusión con la que los niños aguardan la llegada de los reyes magos cargados de juguetes y regalos no tiene parangón. Es la noche de la magia, es la noche de los niños. Pero los reyes magos no siempre fueron tres. Su número varió a lo largo de la historia e incluso el rey Baltasar no se le convirtió en rey mago negro hasta el siglo VI para simbolizar las razas de la tierra, y por necesidades de la iglesia de aquellos tiempos, el rey negro, que habitualmente era el que traía el carbón a los niños cuyo comportamiento había sido malo, con el tiempo se ha convertido en el rey mago que mejores y más regalos da a los niños. Según los escritos atribuidos a San Mateo, los reyes no eran reyes, sino magos, e incluso se les representa originariamente con el gorro frigio de mago, y sus nombres no aparecieron hasta el siglo VI. Los reyes magos, hasta ese siglo VI, fueron 2, 4, 6, 12 e incluso 60. Incluso se le puso edad a cada uno de ellos. En el siglo XV, Petus de Natalibus fijó que Melchor tenía 60 años, Gaspar 40 y Baltasar 20 años, representando así las edades del hombre. La descripción física discrepaba de las narraciones que existían en la época. Los Reyes Magos hacen su primera aparición en representación pictórica en un mosaico de Apolinar Nuevo, en Rávena, en el siglo VI. Su celebración en Europa no comienza hasta el siglo VII, aunque diferentes historiadores lo calculan también en torno al 5 o 6 después de Cristo. Es Tertuliano, en el siglo III, quien, para evitar la mala fama de los magos persas, el que transforma a los reyes de Oriente en todo y con todo su boato de realeza y su magnificencia, ¿por qué no decirlo? Siendo a partir del siglo XIX cuando los reyes magos comienzan a traer juguetes a los niños y se populariza la carta a los reyes magos. Hay una bella simbología en los presentes que le llevan al niño al portal. Todos significan algo, y llevan implícita toda una carga socio-religiosa. Aquellos magos venidos del Oriente dejaron tres regalos valiosos: oro, incienso y mirra. A los profanos le parece la bella historia de la adoración y, sin embargo, tiene un significado oculto, ya que el oro es el regalo que se le hace a un rey, el incienso el regalo que se le hace a un dios y la mirra es el regalo que se le hace a un hombre, aunado todo en lo que iba a ser el presente a Jesús, el niño Dios. Se arma el Belén, porque la primera persona que recrea el nacimiento de Cristo en un pequeño nacimiento o portal de Belén fue San Francisco Javier, en el año 1225, quien monta aquel primer portal improvisando según los relatos que le llegaron. El verdadero portal no fue un establo, y sí posiblemente una cueva o gruta, alejándose pues de nuestra actual representación piadosa. La escena del buey y el asno se debe a una mala traducción, mezclado con un texto de Habacuc. El Belén lo introdujo en España Carlos III, en el siglo XVIII, tradición que importa, en este caso, desde la ciudad italiana de Nápoles. Y para los que mantienen viva esa eterna disputa entre los Reyes Magos y el obispo Nicolás, o Papá Noel, habría que decir que es la extraña y navideña historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y lo digo porque Papá Noel o Santa Claus es una referencia al obispo Nicolás, personaje piadoso que repartía comida entre los necesitados. Su transformación en Papá Noel se debe a que este último es un personaje real deformado con los años. Tiene mayor tradición en países nórdicos y estaba acompañado por un singular duendecillo llamado Pedro el Negro, nacido, y decían, que de la imaginación de aquellos que querían ver acompañado al obispo Nicolás. Decían portar una lista con los niños que se habían portado bien y con los que se habían portado mal, a los que compensar o no con golosinas. En cualquier caso, su figura es realzada en el siglo XIX por Clement Clark Moore, quien en unos relatos lo ubica con renos, regalos, chimeneas, trineo y un reno llamado Rudolph. Thomas Nast lo americaniza y la marca de refrescos Coca-Cola le da su apariencia actual en 1931. Su origen festivalero hay que buscarlo en Nueva Ámsterdam, de la época, que hoy, curiosamente, es Nueva York, en Estados Unidos. El árbol navideño también tiene una curiosa historia, y es que la colocación del mismo, adornado como ornamento conmemorativo de las fechas navideñas, o árbol de Navidad, es una tradición que se debe a los pueblos del norte de Europa, que no adoraban imágenes. Se llama árbol de Navidad, de la luz o del Edén, y cada rama se engalanaba con una luz símbolo de la vida, y que posteriormente diferentes pueblos lo simbolizan como el Redentor, tales como en Alsacia, pueblos germanos y escandinavos. Fueron el príncipe Alberto y la reina Victoria I de Inglaterra quienes lo introducen en el Reino Unido, y de allí los emigrantes a los Estados Unidos alrededor del año 1845. La estrella que corona el árbol en su forma de cinco puntas es emblema contra el mal y trae la felicidad a la casa. También hay que decir que es un abeto porque cuenta la tradición piadosa que los druidas paganos del centro de Europa festejaban sus cultos a la naturaleza. Cuando se les evangeliza en un primer intento, echan al obispo cristiano que lo estaba evangelizando y aquello prácticamente deja sin efecto cualquier intento de cristianizarlos. Se dice que la ira de Dios provoca una devastación en el bosque en el que se encontraban y caen todos los árboles excepto uno, un abeto, y desde entonces es el árbol de Dios. Hay otras tradiciones navideñas. La fecha de la Navidad nos hace navegar por diferentes curiosidades que a lo largo de los tiempos han ido surgiendo teniendo como argumento a la propia Navidad. Así, nos sorprendemos al saber que la lotería de Navidad surgió como una idea para financiar la guerra de la independencia en España, dada la imperiosa necesidad de fondos para poder llevar ingresos a las arcas del Estado y el paupérrimo estado financiero del país en aquella época. Un popular dulce del que todos hemos disfrutado y que tiene un carácter también simbólico. Hablo del roscón de reyes, que simboliza la corona de los reyes y a quien le toca el regalo se convierte en rey mago por un día. Era el llamado rosco del haba. Por el contrario, al que le toca esta legumbre debe abonar el valor del dulce, como símbolo de generosidad y redención. Es una tradición que data de la Edad Media. Aunque no pueden faltar en estas fiestas los típicos villancicos, si bien antes debemos saber que los villancicos eran parte de canciones amorosas y cortesanas del siglo XV y XVI. En siglos posteriores se convirtieron en canciones populares, que proceden de poemas acalorados, improvisados para la época, al que posteriormente se le acompañó de música y letras más blandas y más acorde con la época y la conmemoración que se celebraba. Y si el plato estrella de esas fiestas en casa es el pavo, y no sabe el origen de este, como cena navideña, se lo explico. Porque el pavo de Navidad se sirvió por primera vez en casa de Enrique VIII de Inglaterra, y según la tradición se impuso al exportarla el mecenazgo de los Austrias en el siglo XVIII. Tal vez venga de esa tradición de comer pavo el día de Acción de Gracias, día en el que los colonos americanos, sin nada que comer, descubren que hay un extraño animal y que es comestible, ya que su carne es parecida al pollo. Cazan aquel animal y es ni más ni menos que el plato de la mesa, el plato de la mesa de Navidad, el pavo. De ahí también un origen y una reminiscencia de esa cena. Igualmente, si bebe cava o champán, debe saber que su origen es muy incierto. Parece claro que no lo inventaron los franceses, y mucho menos Don Perignon, Su patria chica habría que buscarla en zonas de la Cataluña más vinatera y al fermentado accidental de la uva en uno de los viejos monasterios donde tan buenos caldos se hacen y se hicieron. Es por tanto un descubrimiento accidental que hemos de encontrarlo en España. Si como otros muchos habitantes de este planeta azul nuestro conmemora estas fechas con la luz de las velas, conocerá a continuación su significado, que es la representación de un elemento propiciatorio capaz de purificar, iluminar y dar ilusiones y esperanza. ¿Y por qué nos besamos cuando estamos bajo el muérdago? Pues la razón simbólica nos dice que el muérdago está considerado como un elemento de suerte y felicidad de la antigüedad. Besarnos bajo él es estar bajo su protección y buen augurio. Seguimos con este recorrido, breve pero intenso, por lo más simbólico de nuestras tradiciones y solo nos resta decir que todas ellas conforman la más bella de las fiestas que celebramos al año, donde se aunan tradición y familia, en unos tiempos, los que corren, tan faltos de valores y tan deshumanizados. Entre sonrisas e ilusiones de niños, ante un regalo, o ante la compañía familiar, al sabor de la amistad, la nostalgia, el recuerdo a los que no están, o la carga sentimental de estas fiestas, celebraremos un año más la Navidad. Época de nacimiento e ilusión, época de esperanza, época de crecimiento interior, época de solidaridad, amistad, de perdón y bien para todos los pobladores de un planeta que hoy más que nunca necesitan de esa misma fe y de esa misma esperanza. Tal vez si todos tuviéramos un poco más la mirada de ese niño que contempla un portal, a este mundo nuestro le volverían a brotar los tallos de la esperanza en el propio ser humano. Como moraleja de todo ello, despedirnos con un dato que seguro desconocía. El relato de la Navidad procedía de un evangelio apócrifo de Mateo que nunca ha sido aceptado por la Iglesia. Es la paradoja que la propia Iglesia hoy día celebra la Navidad. Y así, amigos míos, permítanme despedirme diciéndoles feliz Navidad y paz a los hombres de buena voluntad. El término Navidad es la contracción del vocablo latino navitas, que significa nacimiento. A partir de este concepto surge un símbolo muy arraigado y complejo en su estructura. La Navidad no solo es un recuerdo de un suceso histórico, es algo más. Constantemente la liturgia cristiana subraya que el hecho del nacimiento de Jesucristo está ordenado a la redención, a la Pascua, a la parusia. Según la terminología de los antiguos, la Navidad es una memoria, un misterio, cuyo centro es la muerte y resurrección de Jesucristo. Es el inicio, siempre presente y operante, como alma de toda celebración litúrgica. Alrededor de la liturgia de la Navidad se ha formado, en el discurrir de los siglos, una serie de costumbres que han contribuido a crear un ambiente festivo, en la intimidad de la familia, en las calles, en las aldeas, en las ciudades. Lo más importante de las tradiciones y costumbres no es sólo el aspecto exterior, sino su significado interior. Se debe conocer por qué y para qué se llevan a cabo para así poder vivirlas intensamente. Se recrean el arbolito, el pesebre, los regalos, las comidas típicas, la decoración en general y los niños esperan con ansiedad la llegada de Papá Noel o los Reyes Magos, cuyo origen se remonta a las antiguas costumbres y ritos que pueden determinarse dentro de un marco histórico, que es el motivo central de este programa. Hoy se considera que las fiestas, como la mayor parte de las que tienen trascendencia en todo el mundo, son las de la Navidad. Su celebración abarca desde el 25 de diciembre al 6 de enero, con distintas conmemoraciones, algunas transformadas al cristianismo: la Nochebuena, la Navidad, el Día de los Santos Inocentes, la Noche Vieja, el Año Nuevo y el Día de los Reyes o la Epifanía. Y es que las fiestas de la Navidad se remontan a antiguas costumbres paganas conocidas como la adoración del culto solsticial. El culto solsticial representa la acción del sol creador, su perduración terrenal mediante el fuego y su drama celeste, nacimiento del sol, su muerte aparente y su resurrección. En otras épocas, el 24 de diciembre se celebraba el nacimiento de un dios solar. En distintos países toma un nombre diferente: Krishna, Buda, Mitra en India, en Persia, Horus en Egipto, Apolo en Grecia, Bochica entre los Chipcas de Colombia, Kukulka entre los mayas, Quetzalcoatl entre los aztecas o Viracocha entre los incas. Se considera que estos dioses descendieron del Hades, del infierno, y regresaron otra vez llenos de vigor, del mismo modo que lo hace la naturaleza con su renovación periódica de los ciclos estacionales anuales. Para las diversas costumbres, la Navidad ha representado el advenimiento de un acontecimiento cósmico por excelencia, cuyo hecho más trascendente radicaba en garantizar la supervivencia del hombre pagano o campesino, el renacimiento anual de la divinidad salvadora encarnada en el mito milenario por excelencia. El arraigo de este culto no pudo ser desterrado, ya que cada celebración participaban también los cristianos. A pesar de que los evangelios no establecía esa fecha como la del nacimiento del Maestro Jesús, la Iglesia en un principio no lo celebraba. Durante los siglos siguientes, al comenzar a aflorar el deseo de celebrar el natalicio de Jesús de una forma clara y diferenciada, algunos teólogos, basándose en los textos de los evangelios, propusieron datarlo en fechas tan dispares como el 6 y 10 de enero, el 25 de marzo, el 15 o 20 de abril, el 20 o 25 de mayo y algunas otras. Es el Papa Fabián quien dedica gran parte de su tiempo a terminar con tanta especulación y calificó de sacrílegos a aquellos que intentaron determinar la fecha del nacimiento del Nazareno. La Iglesia Católica de Armenia fijó su nacimiento el 6 de enero, mientras otras iglesias orientales, egipcias, griegas y etíopes, propusieron fijar el natalicio en el día 8 de enero. A raíz de este acontecimiento, por disposición del Papa Julio I en el siglo IV, concertó que la Navidad comenzaría el 25 de diciembre y culminaría el 6 de enero como la fiesta de la Epifanía. Los motivos para la innovación están declarados con gran franqueza por un escritor cristiano, y decía que la razón de que los padres transfieran la celebración del 6 de enero al 25 de diciembre fue la costumbre de los paganos de celebrar en el mismo el día 24 de diciembre, que era el nacimiento del sol, haciendo luminarias como símbolo de festividad. En estas fiestas y solemnidades tomaban parte también los cristianos. Por eso, cuando los doctores de la Iglesia se dieron cuenta de que los cristianos tenían inclinación a esta fiesta, se consultaron y resolvieron que la verdadera Navidad debería solemnizarse en ese mismo día y la fiesta de la Epifanía en el 6 de enero. Por esa razón, y continuando la costumbre, se sigue encendiendo luminarias hasta el día 6. Parece ser, pues, que la Iglesia cristiana eligió la celebración del nacimiento de su fundador el día 25 de diciembre con el objeto de transferir la devoción de los gentiles del sol al que fue llamado después Sol de la Rectitud. A partir de entonces, la cristiandad celebra el nacimiento de Jesús de Nazaret. En un principio, la festividad de la Navidad tuvo un carácter humilde y campesino, pero a partir del siglo VIII comenzó a celebrarse con la pompa litúrgica que ha llegado hasta hoy. creando progresivamente la iluminación y decoración de los templos, los cantos, lecturas, misterios y escenas piadosas que dieron lugar a representaciones al aire libre del nacimiento del portal de Belén. Que aunque la tradición haya marcado que el nacimiento se produjo en el primer año de la era cristiana, lo cierto es que no se puede fijar con exactitud su fecha, al igual que el lugar geográfico donde se produjo. Existen dos antecedentes biográficos en la Biblia, el de San Mateo y San Lucas, que situaron dos lugares geográficos y diferentes entre sí, Judea y Nazaret, Belén y Nazaret, en Galilea respectivamente. El lugar de nacimiento sigue siendo un misterio y muy discutido. Tanto Marcos como Juan señalan rotundamente que Jesús era oriundo de Nazaret, en Galilea, y no de Belén, en Judea, y Lucas sitúa a José y María viviendo en Nazaret antes del parto. Para la mayoría, situar en Belén su nacimiento es una cuestión remarcada por Mateo, que justificaría, no porque fuese un hecho cierto, sino porque fue necesario para poder forzar el cumplimiento de las profecías, a fin de otorgar a Jesús la descendencia davídica, de hijo de David, y validar el mesianismo que le adjudicaron los seguidores. Precisamente, la Iglesia en el siglo IV también fijó el natalicio de Jesús en el 6 antes de nuestra era y concertó que el lugar geográfico fuera Belén. Las celebraciones son amplias y comprenden toda una serie de acontecimientos importantes entremezclados con matices paganos y religiosos, como la Nochebuena, el Día de los Santos Inocentes, Nochevieja, Año Nuevo y el Día de Reyes. La Noche Buena o Noche Santa comienza con la caída del sol del día 24 de diciembre. Los fieles cristianos se preparan para ver en el cielo la luminaria estrella y a las 12 celebran el nacimiento de Jesús de Nazaret, el Salvador, con cantos y villancicos, tanto en los actos públicos como en la celebración de la Misa del Gallo. Se entremezcla con esta celebración la llegada de Papá Noel, que trae obsequios a los niños y disparos de fuegos de artificio. La cristiandad también recuerda el 28 de diciembre como el Día de los Santos Inocentes, que es un hecho que tuvo como protagonista a Herodes, quien, por venganza, mandó ejecutar a todos los niños recién nacidos porque los magos le anunciaron la llegada del Salvador y quedaron en regresar para informarle del lugar, pero estos huyeron. Si bien este hecho no puede preciarse con exactitud, la fecha no es coincidente, dadas las contradicciones de los relatos bíblicos y el tiempo que tardaron los reyes magos, 12 días según la tradición, que son también los 12 meses del año, para encontrar el pesebre. En Mateo se recrea este episodio, que es el relatado como en un suceso mítico, el cual puede proceder de Oriente, tal vez de la India o de Egipto, principalmente. En este último lugar donde fuera redactado el Evangelio, en el año 90 después de Cristo, que dice: parece obvio, por tanto, que la leyenda de la persecución y huida existía ya previamente a la mítica pagana y que está asociada al destino triunfante de los grandes personajes. Pero queda por tratar un argumento de peso para los creyentes. Eso es que dos profetas, Oseas y Jeremías, habían anunciado este suceso. De hecho, si repasamos el texto de Mateo, encontramos que la verdad del relato se basa en que viene a dar cumplimiento a lo dicho, una presunción que carece de fundamento. Entonces, lo de que el mito es de nuevo el ciclo estacional de la naturaleza parece cumplirse. El perseguidor, siempre viejo, terrible y hostil, es la representación del invierno, que pretende eternizarse para siempre. El perseguido, recién nacido, es el sol, un solsticio invernal, que promete crecer hacia la primavera, llenando de dones de esperanza y posibilidad la supervivencia a la humanidad. Un año más, el niño sol vence al viejo invierno, desbaratando sus negros propósitos, y eso es, al fin y al cabo, la Navidad. Esa celebración tiene además otras connotaciones paganas. En ese día se organizan distintas bromas a los amigos o vecinos despistados. Cuando la broma concluye, se expresa a viva voz que la inocencia te valga, que es un deseo de buen augurio porque la víctima de la broma aún conserva la candidez y la calidez infantil. La noche vieja, para nosotros víspera de Año Nuevo, era una celebración considerada como la noche de los oráculos. Una antigua tradición señala que echando unas gotas de plomo fundido en el agua, las solteras podían descubrir la profesión y el nombre del futuro pretendiente. También, si arrojan un zapato por el aire, podían saber la dirección en la cual le llegaría. Es una tradición reciente, se entremezcla esta tradición y celebración con las de las 12 uvas de la suerte. El Año Nuevo tiene como antecedente histórico la creencia, desde los tiempos míticos, de que cada año se reclama una reparación, una renovación y una reafirmación periódicas. En ocasión del Año Nuevo, los inmortales son considerados como si estuvieran de nuevo sobre la Tierra. Simbólicamente, pues, el mundo comienza cada año. Los inmortales lo hacen estable, sano, rico, santificado, tal y como era el comienzo de los tiempos. En ocasión de la fiesta de Año Nuevo, se reitera el paso del caos al cosmos, se repite en el presente la cosmología. Se trata de una costumbre análoga con la fijación de la suerte, del Año Nuevo Babilónico, que se transmite hasta nuestro tiempo en las ceremonias del día del año. Cada año nuevo se repite siempre el acto cosmogónico por el que los 12 días que separan, precisamente en Navidad de la Epifanía, se consideran todavía en la actualidad como una prefiguración de los 12 meses del año. Para la tradición cristiana, el Año Nuevo es el día de la circuncisión de Jesús y la solemnidad de María, Madre de Dios, y los 12 días que abarca desde la Navidad se consideran el tiempo que tardaron los Reyes Magos en encontrar el pesebre. En el año 2000 se añadió la celebración del nuevo siglo y el nuevo milenio. El Día de Reyes, la Epifanía, es una celebración del cristianismo que había adoptado desde el siglo II y aún continúa vigente. Las primeras celebraciones, pues, eran de carácter formal, porque coincidía con el natalicio de Jesús, en el que también se celebra el bautismo y el primer milagro. Los Reyes Magos, para la concepción cristiana, eran considerados santos. A partir del siglo XIII, esta fecha toma carácter infantil, cuya finalidad fue la de compartir con la muy establecida tradición de San Nicolás. Los Reyes Magos trajeron juguetes hasta mediados del siglo XIX, fecha en la que comienzan ese reparto que hace las delicias de los más pequeños. Y además, con anterioridad, sus regalos consistían en elementos de la vida cotidiana, alimentos, ropas, calzados. La tradición mantenida hasta el presente consiste en que los niños pongan sus zapatos limpios en la puerta de entrada o ventana, con una cartita, y se les provea a los camellos de pasto y de agua. En agradecimiento, los reyes depositan sus obsequios. Si no pueden cumplir con el pedido, le dejan otra cartita muy tierna. Los Reyes Magos son pobres, dicen, pero te dejamos otro regalito que te va a encantar. En la actualidad, los reyes traen juguetes y golosinas a todos los niños y se organizan festivales de los más diversos, con características particulares. Los Reyes Magos no solo vienen en camellos, sino también a caballo, en moto, en lancha o como quiera que puedan arribar. También en distintos países se tiene la costumbre de que los niños unidos de alcancías pidan su aguinaldo a otras personas adultas. Me da mis santos reyes, es la consigna. Los ritos sociales son una serie que se practican en estas celebraciones. Algunos se remontan a antiguas costumbres paganas, que ahora vienen camufladas con un nuevo ropaje simbólico. Los regalos, por ejemplo, es una costumbre heredada del Neolítico y que tiene ciertos matices singulares en las fiestas de culto solsticial. Cada regalo era ofrecido a cambio de otro. Si no se cumplía el intercambio, la persona que lo recibía podía tener malos augurios. En un principio, la Iglesia había opuesto y se había opuesto, como no pudo desterrar esta costumbre, hasta que por fin lo aceptó. Eran las llamadas estrenas. Al principio se simbolizaba que era el niño Jesús quien ofrecía los regalos, y más adelante serían los Reyes Magos quien distribuyeran estos dones, y como tal debían hacer del corazón dádivas generosas sin pedir nada a cambio. En la actualidad, el intercambio de obsequio estrecha los lazos afectivos entre familiares y amigos. Los fuegos de artificio también son una costumbre generalizada, que consiste en disparar fuegos de artificio, sonar campanas, sirenas, disparos de escopetas y gritos. El origen de celebrar con disparos de fuegos de artificio y mucho ruido data de una antigua tradición china que simboliza la magia imitativa que asegura la provisión de luz y calor del sol, y su finalidad es la de ser purificadora y lograr las fuerzas del mal no puedan hacer bien. También se debe de destacar que los artefactos pirotécnicos fueron inventados a partir de una observación muy particular, como en el caso de los crackers que aún hoy comercializan los países de Europa, con el inventor Tom Smith, que los creara en 1840. Smith conocía la costumbre china de incluir caramelos en algunas frases. A partir de ahí surge los bombones, pasando de forma de golosina a el bombón tradicional por excelencia. Y de ahí pasó al cracker, a Tom Smith, que por un accidente casero provocó la estampida de un madero y le ocurrió hacer los primeros bombones con estampido. Puso el nombre, por tanto, de cosaques, que son unos comienzos dubitativos en el año 1880, hasta que fue suplantado por el nombre más común de cracker. Debido precisamente a esa costumbre, está fuertemente arraigada en la cultura popular y es casi imposible de que pueda ser prohibida, a pesar de que los accidentes que provoca el mal uso de la pirotécnica. Evidentemente el término bombón se refiere a un compendio pirotécnico. En la actualidad la comercialización de estos elementos hace previsible un control principalmente por parte de fuerzas militares para que tengan menos riesgos e incluso sean inofensivos. Y por último nos vamos con la mesa de Navidad y de Año Nuevo, que por lo general se convierte en un lugar donde se come y se bebe con desmesura. En tal sentido se retoma la antigua tradición pagana de Saturniana, festividad que se celebra el 17 al 27 de diciembre en honor del santo Saturno, el dios de la agricultura. Durante la Saturniana se suprimían las diferencias sociales y todos los habitantes del Imperio Romano se consideraban iguales. Se llevaba a cabo todo tipo de diversiones populares, loterías y juegos de azar, con cantos y mucha alegría. La gente se libera momentáneamente de una rígida estructura social y con la ayuda del alcohol lograban confundir sus roles. En la actualidad, tanto la noche buena como la noche vieja sirven de excusas para que las familias se reúnan en torno a la mesa, incluida aquellos miembros que apenas se relacionan entre sí y que tengan una noche buena y una noche vieja o comienzo de año cargado de paz, de felicidad, de amor, que es al fin y al cabo lo que desde este programa les deseamos. Felices fiestas. Permítanme que les cuente una de las historias más hermosas que en torno a estas fechas de la Navidad podemos escuchar o nos pueden contar. Se trata de la leyenda de los cuatro reyes magos. Y ustedes dirán, ¿cuatro reyes magos? Déjenme que se lo explique. El Sigurat de Borsipa, con sus altos muros y siete pisos, era el punto de encuentro de los cuatro reyes e inicio de una travesía conjunta. Hacia allí acudía Artaban, con un diamante protector de la isla de Meroe, un pedazo de jaspe de Chipre y un fulgurante rubí de las Sirtes, como triple ofrenda al niño dios. Cuando topó en su camino con un viejo moribundo y desahuciado por bandidos, interrumpió el rey su viaje, curó sus heridas y ofreció el diamante al viejo como capital para proseguir su camino. Llegado a Borsipa, sus compañeros de viajes, Melchor, Gaspar y Baltasar, habían partido. Habían partido siguiendo la estrella que les iba a guiar al lugar de nacimiento de Jesús. Continuó en soledad en pos de su destino, pero arribado a Judea no encontró ni a los reyes ni al Redentor, sino a hordas de soldados de Herodes degollando a recién nacidos. A uno de ellos, que con una mano sostenía a un niño y en la otra blandía una afilada espada, ofrece el rubí destinado al Hijo Dios a cambio de la vida de aquel niño. En esta actitud es sorprendido, apresado y encerrado bajo llave en el palacio de Jerusalén. 30 años duró su cautiverio, y fueron llegando ecos de los prodigios, consejos y promesas de un Mesías que no era sino el Rey de Reyes, al que fue a adorar. Con la absolución y errando por las calles de Jerusalén se anunció la crucifixión de Jesucristo. Artaban encamina sus pasos al Gólgota para ofrecer la adoración largamente postergada. Cuando repara en un mercado en el que una hija es subastada para liquidar las deudas de su padre, Artaban se apiada de ella y compra su libertad con un pedazo de jaspe que tenía aún escondido, la última ofrenda que le quedaba. Y Jesucristo muere en la cruz, tiembla la tierra, se abren los sepulcros, los muertos resucitan, se rasga el velo del templo y caen los muros. Una piedra golpea a Artaban y entre la inconsciencia y la ensoñación se presenta a una figura que le dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me curaste, me hicieron prisionero y me liberaste. Desorientado y exhausto, Artaban pregunta: ¿cuándo hice yo esas cosas? Y con la misma expiración recibe la respuesta: lo que hiciste por tus hermanos, lo hiciste por mí. Con él se elevó a los mismos cielos que en su juventud le guiaron en pos del destino, finalmente alcanzado junto a Jesús de Nazaret, junto a Jesucristo. En realidad, y pese a que en algunos lugares se atribuye esta leyenda a antiguos textos, su origen es mucho más cercano y no tiene ninguna base bíblica. Artaban es un personaje ficticio protagonista del cuento navideño The Other Wise Man, el otro rey mago, escrito en 1896 por Henry Van Dyke, teólogo presbiteriano estadounidense. Cuenta el relato que Artaban era el cuarto rey mago que encaminó sus pasos hacia Occidente, siempre guiado por el fulgurante mapa celestial en busca del niño Jesús. El nombre Artaban proviene del persa y corresponde a cuatro reyes partos, así como a un hermano de Darío I y un general de Jerjes. Pero no le quiten romanticismo a toda esa historia, porque pudiera haber sido ciertamente cierta en el acervo popular y en el corazón de todos los que celebramos estas entrañables fiestas de la Navidad. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Nos encontramos con Luis Mariano Fernández, que visita nuestra ciudad, visita Sevilla, con motivo de las segundas jornadas del Misterio de Sevilla. Segunda jornada que en este caso tiene el placer de cerrar y nosotros en este caso también de tenerlo aquí en la ciudad, siendo un poco también partícipe de todo lo que nos tiene que contar acerca del Camino de Santiago. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches ya. Bien hallado, estoy encantado de estar en Sevilla, en la capital hispalense, contigo además, porque tus oyentes lo saben de sobra, nosotros somos como hermanos, hermanos de espíritu, con muchas historias en nuestras mochilas, con muchas aventuras y muchas vividas aquí en Sevilla, ¿no? Venir a Sevilla para acudir a una cita ya clásica, histórica, como es en el Centro de Cecilio, pues es venir a recordar también muchas historias y encontrarse con buenos amigos, ¿no? Así que nada, encantado, José Manuel, de estar aquí nuevamente y de, sobre todo, en los momentos previos de este encuentro y esta entrevista, haber recordado viejos tiempos de investigación, recordándolos, viviéndolos, porque han sido muchas, ¿no? Y en sitios, desde luego, en los que tú has estado infinidad de veces y en los que el misterio todavía se palpa. Oye, háblame de mis enigmas favoritos. Bueno, mis enigmas favoritos, como sabes, ya he cumplido 14 años en antena, no me lo creo ni yo, porque... Decano, verdad, prácticamente. Sí, decano. La verdad es que es increíble, ¿no? Cuando uno piensa en televisión, y tú lo sabes muy bien, que un programa esté en parrilla durante 14 años, no es nada fácil. Y desde luego no es labor mía, José Manuel. Detrás del programa hay mucha gente trabajando a tope, trabajando muy bien. Los invitados que pasan por el programa y que han pasado, y que muchos de ellos pues son amigos comunes y que también han pasado por los micrófonos de Voces del Misterio, pues lógicamente hacen que el programa tenga luz propia, ¿no? Mis enigmas favoritos están en un momento en el que confío, espero que haya una 15ª temporada. Los temas siguen estando ahí, clásicos, nuevos, las historias siguen estando ahí, pendientes de ser investigadas y de contarlas. Y yo espero y confío en que nuevamente una televisión apueste por hacer una producción de la 15ª temporada. Hasta ahora, en estos dos últimos años, ha estado Mijas Comunicación, Radio Televisión 340, anteriormente Benalmádena, y en sus inicios también Mijas Comunicación. Sinceramente, en estos momentos no sé quién va a tomar el timón del programa, pero espero seguir dirigiéndolo, conduciéndolo, y espero que se emita en muchas televisiones locales. Sabemos que, por ejemplo, el pasado año, pues Mis Enigmas Favoritos traspasó las fronteras españolas, se ha estado emitiendo en toda la Baja California, en todo el estado de Chihuahua, en México, ha tenido muchísimo éxito de audiencia, hemos recibido muchas comunicaciones de mucha gente de México, país donde estos temas, desde luego, se viven de una forma muy intensa, muy apasionada, muchas historias, sobre todo de casas encantadas, de gente que está en sus casas ahí en el norte de México y están viviendo pues fenómenos paranormales y los cuentan con mucha normalidad a través de un correo electrónico, a través de incluso cartas que nos han llegado a 340 Mijas Comunicación. Es curioso, ¿no?, el fenómeno de la comunicación y el fenómeno del misterio en aquel país. Con lo cual yo confío en que haya una nueva apuesta, una nueva producción para que sigamos eso, disfrutándola y emitiéndola en cuanto más sitios mejor. Es curioso, Luis, porque fíjate que prácticamente tú empezaste con lo que es ese género televisivo que era el género del misterio, de las entrevistas. A nivel local, de hecho, aquí en la ciudad, a través de la extinta Onda Giralda, bueno, teníamos la oportunidad de disfrutar de los programas, ¿verdad? Bueno, qué fenómeno aquí en Sevilla. Yo recuerdo llegar aquí en numerosas ocasiones y de ir por la calle y de estar siendo constantemente parado por gente que era pues aficionada, era seguidora del programa, el programa del Marcianito Verde, ¿no? Sí. O sea, era curiosísimo el fenómeno, porque además en aquellos momentos, que fue año 1999, 2000 y 2001, había una especie de bolsa de intercambio entre las televisiones de Acutel, que era la Asociación de Televisiones Locales de toda Andalucía, y se emitían todas. En 340 en aquella ocasión, bueno, pues ofrecía gratuitamente el programa de esa bolsa de intercambio, y todas las televisiones locales durante años, bueno, estuvieron emitiéndola, y fue un fenómeno televisivo tremendo, José Manuel, tremendo. Todavía se guarda ese recuerdo, bueno, se guarda el recuerdo, y de hecho lo sabemos por todas las veces que estás en Sevilla, ¿verdad? Y que bueno, que tenemos la oportunidad de ver cómo ese salón se llena de personas de tu público, que no se olvida de hecho de, bueno, pues de esos tantos y tantos programas y de tantos misterios, sí, que has contado, ya no solo que has contado, que has vivido, pero también yo te diría que los principales protagonistas del misterio, los principales divulgadores, han ido pasando uno, sí, tras otro por mis enigmas favoritos. Y eso es lo que queda, José Manuel, porque más allá de ese éxito que ha tenido el programa, que insisto, no se debe a mí, de verdad, sino a los temas en sí, y sobre todo a los invitados que han ido pasando. Muchos de ellos ya no están entre nosotros. Uh-huh. Desde Fernando Jiménez del Oso, Paco Padrón, el doctor Enrique Vila, Pepe Martínez Romero, y tantos y tantos investigadores que fueron pioneros en la investigación en nuestro país y en la divulgación, pues a ellos se les debe mucho. Y ellos pasaron por el programa en varias ocasiones y tuve el placer, el privilegio y el honor de haberlos entrevistado en numerosas ocasiones y de ser sus amigos. Eso no se olvida. Es curioso porque además, bueno, grandes entrevistas a Juan José Benítez, al mismo Jiménez del Oso, bueno, luego amigos comunes, Lorenzo, sí, Fernández Bueno, que tantas, sí, veces ha, sí, estado allí, Jesús Callejo, en fin, también. Grandes del misterio que de alguna forma todos han estado y están presentes con nosotros. Luis, hablabas antes de Casas Encantadas, Casas Encantadas en diferentes ubicaciones. Mm. No, vamos a hablar de Sevilla, una parte de esta entrevista. Lugares que te han marcado en Sevilla. Hombre, yo recuerdo aquella investigación, José Manuel, contigo y en aquel momento con tu equipo, en el restaurante Viandas, año 2004, abril, si mal no recuerdo. Uh-huh. Aquella noche de investigación fue memorable. Tú viviste varias. Yo recuerdo que estuve en una o en dos, donde grabamos programas de televisión, programas de radio. No solo lo bonito de la investigación y la divulgación en aquel momento, en algunas ocasiones estábamos en directo en programas de radio nacional, pero lo que vivimos allí, por supuesto, la amistad, los momentos de amistad que hemos vivido en estas investigaciones, pero los fenómenos paranormales que vivimos en el restaurante de Viandas, eso cómo se puede olvidar, se forma parte de esa banda sonora de esa película que tú llevas realizando desde hace muchos años en esto del misterio, ¿no? Desde ver pasar aquella sombra negra de 2 metros delante de nuestras narices cuando iba un cámara de televisión grabando en aquel momento para mis enigmas favoritos. Yo recuerdo que iba micrófono en mano, tú ibas contando la historia, la investigación, recorriendo aquellos pasillos a oscuras, iluminados tenuemente por la luz de la lámpara de la cámara de televisión, cuando en aquel momento se nos abre ante nosotros la imagen espectral de una sombra negra que cruza delante nuestra y se mete en la pared que daba además a una especie de terraza interior. Yo recuerdo que la primera reacción que tuvimos, bueno, eso está grabado, se ha emitido, la perplejidad, el asombro, la fascinación en aquel momento y también el miedo. Los oyentes que están escuchándome en este momento deben pensar y sentir que en aquel momento, que aunque se está viviendo la pasión del momento y de la investigación y que lo estás contando, somos seres humanos, somos personas, y que pasamos realmente miedo atroz, o sea, miedo de ponerse los vellos de punta y de la incomprensión de lo que estábamos viendo, porque además es que días atrás, semanas atrás, se habían venido produciendo fenómenos en ese restaurante donde testigos como los trabajadores, como personas que se habían acercado, periodistas, medios de comunicación, habían sido testigos de aquellos inusuales fenómenos. Delante nuestra se materializa una sombra negra de 2 metros metiéndose en la pared. ¿Qué hicimos nosotros? Pues lógicamente, el instinto periodístico, la curiosidad nos hizo ir detrás de aquella sombra para ver si realmente habíamos visto real, algo real. Y es que era real. Lo que no sabíamos es que era aquello. Aquello se metió en la pared, el cámara, efectivamente, luego revisamos las grabaciones y nosotros vamos, se ven las imágenes, nosotros vamos en busca de algo que no se ve en las imágenes, pero que nosotros visualmente lo estábamos viendo. De hecho, recuerdo cómo abriste la puerta de madera que daba acceso a esa terraza interior y ahí no había absolutamente nadie. Es decir, nosotros fuimos testigos de algo real, auténtico, inaudito, que no sabemos explicar qué es. Muchos lo llaman fantasma, bueno, residuo energético o lo que sea, pero nosotros vimos algo. Y luego, pues, multitud de sensaciones, ruidos extraños, golpes. Recuerdo, bueno, las psicofonías que pudimos grabar aquella noche, más las clásicas ya emitidas y grabadas por tu equipo en aquellas investigaciones del piano, por ejemplo, de cómo no recordar las investigaciones en el monasterio Carmona, el monasterio del diablo, aquel monasterio maldito, aquel lugar que nos recibe pues una tarde de sábado con luz del día, dando una imagen, aun sí espectral, pero muy bonita, muy romántica, y cuando cayó la noche, en compañía de dos psíquicas, de varias personas, bueno, pues efectivamente aquello se tornó, bueno, pues algo ya más oscuro, si cabe esta expresión. Lo que allí vivimos, cuando yo te vi, José Manuel, correr de aquella, detrás de aquello que tú perseguías, que todos sentimos en alguna ocasión que allí había alguien observándonos, que allí había alguien efectivamente no humano, pisando además, escuchamos hasta sus pasos, aquella presencia que todos sentimos, éramos 5 o 6 personas, y allí estábamos también grabando programas de radio, es decir, en todo momento fuimos muy objetivos, muy asépticos, muy, pues como siempre somos en una investigación, y en aquel momento yo recuerdo, en medio de la oscuridad ya, te veo correr de una punta a otra en el monasterio, yo voy detrás tuya grabándote, además en todo, grabándote en todo momento, es decir, grabando en audio, yo iba grabando un programa de radio, y yo no sé además cómo pude perseguirte y cómo tú pudiste correr y trepar por aquel firme, por aquel suelo que además abandonado, llenos de piedras, llenos de muchos cascotes de que había allí, bueno, ya de noche, o sea, yo no sé ni cómo tú pudiste correr por aquellos pasillos, ni cómo pude ir detrás tuya. Y cuando te veo a una distancia de 10 metros de mí, entrar en una estancia a la derecha, es que lo estoy viendo ahora mismo, y cómo algo te expulsa, te empuja, tú te desplazaste, yo diría, volando, si es la expresión, pues unos 5 o 6 metros. Es decir, es que ni aunque tú hubieses querido hacerlo, te hubiese salido así. Es decir, a ti algo, yo lo vi con mis propios ojos, te expulsó, te impulsó, te hizo que volaras y te desplazaras y te cayeras al suelo. Bueno, yo me asomé a la estancia, no vi nadie ni nada. Recuerdo que te metí la alcachofa en la boca para que hablaras qué te había pasado. Accedimos al recinto, a la habitación, llegaron los demás compañeros de la investigación y en aquel momento, Bauti, tú que estabas narrando lo que estabas viviendo, en ese momento te desmayaste. O sea, te desmayaste. No paramos la grabación en ningún momento. ¿Cómo olvidar esos momentos, insisto, no solo de investigación y de divulgación, sino además de auténtico terror? O sea, mucha gente piensa que meterse en una casa encantada, en un lugar maldito, no... Oye, perdona, hay que echarle narices también, porque ¿cómo enfrentar esos momentos? ¿O cómo olvidar las investigaciones en la Casa Tiro Pichón, ya en la provincia de Huelva, si no me equivoco? ¿O cómo olvidar la investigación en la Facultad de Bellas Artes? Me da la sensación, corrígeme si me equivoco, ya hace algunos años de esto, que era la primera universidad española que daba autorización escrita a periodistas y investigadores a investigar noches en la facultad, en una universidad. Es decir, eso también es inaudito, ¿no? Entonces, son noches que desde luego forman parte de nuestra historia periodística e investigativa, que uno no puede olvidar y que desde luego uno rememora con mucha ilusión y con mucho cariño, porque todo fue muy auténtico, José Manuel, y parece que estamos hablando como si fuésemos ya 2 viejecitos, ¿no? Yo me considero todavía muy joven, quedan muchas investigaciones juntos por hacer, y Sevilla, cuando vengo a Sevilla, recuerdo todo eso, y sobre todo me hace recordar que efectivamente el misterio pues está más vivo que nunca. Dime algo, Luis, de todos los casos con los que te ha tropezado, que son muchos, ¿cuál es aquel que tú recuerdas con más, con más, no con más cariño, porque al misterio, bueno, también se le puede tener cariño, pero quizás con más nostalgia, quizás ese caso que siempre te ha dejado ese pozo, de tenerlo ahí y recurrir a él en un momento en el que se tienen bajones dentro del misterio y echan mano de ese recuerdo? Qué bueno eso que dicen, ¿no? Bajones. Y es que es verdad, los amigos oyentes deben saber que uno que lleva ya pues más de la mitad de su vida en esta historia, hay momentos y periodos en los que pues esa fe disminuye, ¿no? O a veces se va y uno dice, bueno, ¿bajo qué cruzada estoy trabajando, ¿no? Luchando, ¿en qué creo realmente? Hay una especie de reflexión sobre en qué creo, qué no crees, qué es realmente verdad, qué no es verdad. Y entonces es ahí cuando recurres a alguna historia que hayas investigado, a algún caso, a algún testigo, o cuando de repente aparece algo, aparece esa pequeña luz que te hace nuevamente encauzarte en el camino, ¿no? Porque en definitiva lo que estamos aquí haciendo esto, investigando los misterios desde la televisión, la radio, desde los libros, es como una especie de misión. Y además desde muy pequeñitos, toda nuestra generación del 72, del 73, del 71, del 70, toda la generación de investigadores nacemos con la vocación de investigar, de querer contar, a través de los libros de Juanjo Benítez, a través de gente de aquella época, de Jiménez de Oso, a través de la televisión, a través de experiencias que hemos tenido siendo niños o adolescentes. De alguna forma estamos marcados por el misterio y la vida nos ha ofrecido esa cruzada, esa misión de investigar y de contar, y además de una forma honesta y sobre todo rigurosa, creo, de verdad, en esta nueva generación, bueno, nueva, quiero decir, en esta generación que pertenecemos los investigadores de aquella época y que estamos tantos años, ¿no?, delante de un micrófono con esa responsabilidad de contar, ¿no? Yo recuerdo que la historia que más me ha marcado a mí en mi vida, tú sabes que soy un viajero impenitente, que viajo por todo el mundo, ahora recién he regresado hace 48 horas de un viaje por Sudamérica, que luego si quieres te cuento alguna cosita, por Chile, Bolivia y Perú. He quedado fascinado por la magia de esos tres países, por su cultura, por sus historias, por su arqueología. He vivido también algunos acontecimientos bastante extraños, pero sin duda alguna hay una historia que a mí me ha marcado y que desde luego ha sido un referente y que, de la cual yo he aprendido muchísimo. He adquirido muchos valores y muchas amistades también. Otras se han quedado en el camino. Esas son las caras de Belmez, las caras de la discordia, ¿no? Lo que ha dado de sí esa casa, esa pequeña casa de ese pequeño pueblo de Jaén, ¿no? Belmez de la Moraleda. Para mí esa historia ha sido primero una auténtica universidad de vida, ¿no? O sea, lo que yo he aprendido ahí, la de cosas que yo he conocido, y el recuerdo de una persona con la que tuve pues una especial afinidad, amistad, confianza. Yo hay cosas que todavía no he contado de Belmez, y más concreto de los encuentros que yo he tenido con María Gómez Cámara, la que fue propietaria de la casa. Yo, bueno, pues por suerte me caí en gracia en un momento de su vida, y bueno, pues fui partícipe de muchas de sus historias secretas, personales, que estaban directamente vinculadas al misterio, ¿no? Belmez, a día de hoy, después de casi 42 años, sigue siendo efectivamente, pues eso, un misterio. De hecho, 42 años, bueno, se llaman 43, si no me equivoco. Sigue siendo un misterio que está plantando cara a todo y a todos, aunque desde luego no con tanta intensidad que en sus inicios, pero nadie a día de hoy ha logrado resolver ese gran enigma, ¿no?, plasmado en el suelo. Además, con una serie de connotaciones esa historia, cementerio debajo de la casa, aquella maniobra que hubo tanto de la prensa de la época, del gobierno, de la propia iglesia, todo lo que se cernió sobre el fenómeno. Es decir, es un gigantesco puzzle que a día de hoy han encajado, parece, algunas piezas, pero que todavía sigue siendo eso, el gran enigma. Y esa historia me ha marcado porque he vivido allí momentos de investigación, de divulgación, de amistad, de pérdida de amigos también, de estar en el meollo del asunto, en el ojo del huracán, de la noticia, de sufrir con esa historia, de parirla en cierta manera también, ciertos brotes del fenómeno. Es decir, Belmez ha sido también para mí un valle de lágrimas, ¿no? Es decir, yo he sufrido mucho con esa historia, se me ha criticado muchísimo por la investigación que en aquel momento, hace 10 años, y que yo publicamos en Tumba sin Nombre, que tú también fuiste partícipe de ella con la investigación, ¿no? Con la comparativa de rostros, ¿no? Es decir, Belmez ha sido el gran caso, ¿no? El caso que más me ha hecho sufrir, aprender, sin duda alguna. Y además, si hablamos de misterio puro y duro, también donde he vivido fenómenos allí, ¿no?, en el lugar, pues bastante extraños, ¿no? Luego ha habido otras muchas historias, ¿no?, lo que llamamos pelotazos periodísticos, con historias como, por ejemplo, la que investigué en Cuba, ¿no?, que sigue todavía coleando, esa ciudad sumergida, que además fue aquel mismo año, en 2003, entre México, la Riviera Maya y Cuba. Luego, tú sabes, he estado muchas veces en Egipto, es decir, lugares, el Camino de Santiago, luego historias en casas encantadas. Cada caso me ha aportado cosas, ¿no?, me ha aportado conocimiento, información, pero sobre todo yo destaco siempre lo más importante, el factor humano, es decir, el conocer a las personas, lo que hay detrás de esas personas, lo que ha llevado a esas personas a tener esas experiencias, el que te la cuenten, el que la compartan contigo, el que se abran tus corazones y te estén relatando, pues para ellos una verdad. Eso no tiene precio, José Manuel. Dentro de Belmez, Luis, se abrió también una segunda vía, quizás la más polémica, que fue la casa de Felipa. Sí, ¿Qué fue de aquello? ¿Qué quedó de aquello? Bueno, la casa de Felipa sigue estando abierta al público que lo requiere. Es una historia, creo que ya se ha contado muchas veces, dilatada, larga. Es una historia que nace en septiembre del año 2004. Recordemos que María Gómez Cámara falleció en febrero, a primeros de febrero. Efectivamente, yo estuve días antes con ella en el hospital antes de morirse. Es decir, yo viví una serie de circunstancias, de acontecimientos muy extraños. Fue también meses después de la publicación de Tumba sin Nombre, que creó un terremoto de conciencias en el pueblo, porque además indagamos sobre la guerra civil, muchas heridas todavía abiertas. Es decir, la historia es tan compleja pero tan fascinante que yo intuía desde la muerte de María que algo iba a pasar en el pueblo. De verdad, lo intuía, lo percibía. Yo seguí yendo al pueblo. Yo pensaba que allí iba a ocurrir algo. En la casa de María Gómez Cámara, cuando ella murió, bueno, yo tuve acceso a la casa días después, acceso único, en principio. Aparecieron nuevos rostros y ahí, bueno, pues se vino abajo la teoría de la que incluso Hans Mendel aventuró. ¿Qué pasará cuando María muera? Pues que las caras desaparecerán. Y las caras no desaparecieron. En un principio, cuando María murió, aumentaron su intensidad incluso. Conforme fue pasando el tiempo, las caras disminuyeron. Pero yo he sentido en todo momento, cuando voy a esa casa, que María, o parte de María, parte de su esencia, de su conciencia, sigue allí, de alguna forma. Sus familiares, amigos, la familia, visitantes que han ido allí, que la conocían, han seguido sintiendo su presencia, como si estuviese allí sentada todavía en aquel sofá, ¿no? En aquel viejo sofá. En cualquier caso, en septiembre de ese año, 2004, surge una nueva casa, la casa donde nació ella y vivió sus primeros 22 años. Una casa muy relacionada con la figura de María. Y allí aparecen nuevas caras. Y vivo bien, Mauti, lo digo además con la boca muy llena. Aparecen nuevas caras. Yo he encontrado a algunos compañeros de investigación, periodistas, Lorenzo Fernández, Fran Contreras, quizá Lorenzo con más conocimiento de causa, porque él siendo de Jaén y habiendo investigado más la historia, la conoce muy bien. Compañeros de profesión y demás, estupendos amigos, que han contrariado y negado y que el fenómeno de la segunda casa sea auténtico, o que el inicio sea auténtico, o que incluso hubo alguien ahí que manipuló, creó, falsificó y produjo el fraude para que de alguna forma nosotros lo creyéramos, lo publicáramos y luego eso se viniera abajo. Han pasado ya casi 10 años y yo todavía sigo esperando y además sigo retando a través de este micrófono de Voces del Misterio a que estos compañeros o quien diga que es un fraude lo demuestre. Porque lo que yo viví junto con Pedro Amorós y Pedro Fernández desde finales de septiembre del año 2004 hasta octubre, concretamente el 22 de octubre del año 2004, en el que damos una rueda de prensa en un edificio oficial de Belme de la Moraleda, del Ayuntamiento, a todos los medios de comunicación de este país, auspiciado, apoyado por la que era entonces alcaldesa, María Rodríguez, que era ya conocedora de las investigaciones que estábamos haciendo, porque, claro, nosotros pudimos mantener un secreto 2 meses. Pues ya todos los fines de semana, cuando la gente del pueblo nos veía con los equipos desplazándonos a otra casa, aquí está pasando algo extraño. Hasta que lo comunicamos oficialmente al Ayuntamiento, se presentó por parte de la SEIP un informe en el que en esa nueva casa habían aparecido 21 rostros. En aquella tarde del 22, 23 de septiembre de aquel año, Bauti, como te lo estoy diciendo, o sea, nosotros cuando accedimos a la cuarta planta de aquel inmueble, era 1:30 del mediodía, descubrimos una cara de una anciana en una de las esquinas de la habitación, en aquel piso de cemento. Cuando le surge la idea a Pedro Amorós de darle humedad al suelo, Pedro Fernández ejecuta la maniobra con un cubo, una fregona, agua y aceite de girasol. Se sabe que en las antiguas casas se le daba petróleo al cemento o aceite para que brillara. Bueno, pues eso fue lo que se hizo. Se le dio una capa al cemento con agua, una fregona y aceite de girasol. Nos fuimos a comer, cerramos la casa con llave. Y a las 2 horas, después de comer, regresamos, accedimos a la planta, a la cuarta planta, y habían 21 rostros. Habían 21 rostros, los fotografiamos, los clasificamos. Es decir, eso fue lo que vivimos, y eso fue lo que contamos en todos los medios de comunicación, más las psicofonías y luego los fenómenos paranormales que allí vivimos. Desde ese momento, finales de septiembre de 2004, 22 de octubre damos la rueda de prensa y hacemos ya a toda la opinión pública española conocedora de este asunto. Nuevas caras en una nueva casa. Imagínate el escándalo en aquel momento. Muerte de María hacía meses. Hasta diciembre de aquel año, José Manuel, la SEIP se hace cargo de la investigación. Y ahí estoy yo metido. Como parte de la SEIP y como periodista para contar y relatar. Hay una segunda parte de Tumba sin Nombre donde hago una crónica de todo lo que he vivido. Se recogen muestras del suelo con un juez de paz, que falleció, por cierto. Esas muestras también se te entregan a ti. Uh-huh. Hay una universidad en la que analiza o participa. Por otra parte, se hace un análisis privado también de esas muestras en la Universidad de Jaén, en el Departamento de Química. Y todo indica en que no hay pintura ni resto añadido, ni nada, o sea, cemento, puro y duro, corriente. A partir de ese momento en el que, bueno, la SEIP de alguna forma se desentiende, porque ten en cuenta que nosotros, todos los viajes que hacíamos a Belmed, oye, eso nos costaba un dinero. Es decir, la SEIP, allí, Pedro Moro, Pedro Fernández y servidor, pues allí nos dejamos un buen dinerito que íbamos gastando todos los fines de semana. Que bueno, que gracias al reportaje pudimos recuperar. Pero ¿qué pasó? Pues lo que pasó es que miles de personas, miles, bueno, fue un nuevo fenómeno Belmed. Desde que dimos a conocer la noticia a nivel nacional, pues ahí eran miles de personas todos los fines de semana. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que se hicieron mal las cosas por parte de la SEIP, y yo me responsabilizo de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque deberíamos haber precintado aquel lugar. Deberíamos haber prohibido el acceso a los visitantes. ¿Por qué? Porque el paso de miles de personas por esa estancia, al ser una capa de cemento muy fina en la que había la cuarta planta, la mayoría de las caras desaparecieron. Se echó una lechada de cemento y volvieron a surgir nuevos rostros. Hasta que hubo un punto en que la SEIP se desvincula totalmente de la investigación, porque parecía que ello, eso nos iba a llevar a un callejón cerrado. Todos los fines de semana hacíamos programas de radio, en directo, crónicas, tú luego lo sabes, estuviste ahí también como periodista, hiciste un reportaje, más viniste con el doctor Enrique Vila, uh-huh. Quiero recordar, querido amigo ya desaparecido, y bueno, pues cerramos ahí la segunda parte del mes. Y entonces empiezan a llegar otros grupos de investigación, empiezan a llegar, bueno, no he comentado porque es una historia tan larga, con tantos matices y con tantas intervenciones, que se me olvida también el paso de Paco Mañez, en aquel famoso fin de semana, donde un día antes de que surgieran las caras, porque además es que todo es muy coincidente, ¿no? Y el investigador alicantino, Paco Mañez, o valenciano, perdón, bueno, pues él, junto con Javier Cabaní, el periodista del Mundo, publican un libro, al año, si mal no recuerdo, Los Caras Hablan, además con el mal gusto de poner rostros, ya no digo el mío, el de Iker o el de Pedro Moró, sino de gente fallecida, ¿no? Y de cómo efectivamente, bueno, pues no solo niegan la investigación, los hechos de la primera y segunda casa, sino que además nos acusan de muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que la opinión pública se divide. Difama o... ¿Sabes lo que te quiero decir? Intoxica, ¿no? Que algo queda. Exactamente. Entonces, bueno, pues se dijeron muchas cosas de los medios de comunicación. En el inconsciente colectivo de todos quedó de que las caras eran un fraude, que la segunda casa era un fraude. Y es cierto, José Manuel, que por allí, por esa casa, donde Felipe y Ana, buenas personas, las han abierto las puertas de su casa siempre a todo el mundo, a todo el mundo, e insisto, sin ningún tipo de afán económico, lucrativo. Esto es importante, es decir, ellas en ningún momento han pedido dinero ni... Al contrario, han sufrido muchísimo. Les ha costado la salud a estas dos hermanas, personas, ¿no? De este fenómeno, esta historia. Y luego han llegado allí gente con muy mala intención, con muy mala baba, gente que probablemente en ese acceso libre a la casa, como es tan grande, pues, y oye, pues Felipe y Ana no pueden estar en todo momento en la casa, pues a lo mejor han pintado allí algo. No lo voy a negar. Porque además, sé que lo han hecho. Sé que ha habido personas con muy mala intención que han ido y han pintado una cara. Sé quiénes son. Y además, también sé que otros grupos de investigación que han estado allí, pues quizá con muy buena intención, quizá con muy buena intención, o quizá con no tanta credibilidad, pues han hecho su trabajo, a lo mejor no ha tenido la repercusión que a lo mejor querían, ha quedado trabajo allí, y a lo mejor lo que ha producido es que a nivel mediático, a nivel de imagen, pues eso haya perjudicado a la autenticidad del fenómeno. Es decir, me explico. En esto de las casas encantadas, y tú mejor que nadie lo sabe, desde hace algún tiempo para acá, en el que los programas de misterio han florecido como hongos en multitud de radios locales y provinciales, y que el Jiménez, a través de su programa, ha popularizado el misterio desde hace algunos años. Y ahora, pues, muchos quieren ser investigadores de lo paranormal. Y ser investigador paranormal es ir con una grabadora a una casa encantada y grabar psicofonías. Pues no, eso no es ser investigador paranormal. Eso es jugar con el misterio y jugar a que pueda ocurrirte algo no por un fantasma, sino porque te puedas caer, como muchas veces ha pasado, o que en una casa derruida puedas tener un accidente. Caso Cortijo Jurado, ¿no? Por ejemplo. Tristemente recordado. Donde han ocurrido. Entonces, ¿qué pasa? Que estos chavales jóvenes, que con toda muy buena intención, pues, y con el acceso tan libre que hay, tan libre y tan fácil a los medios de comunicación, soy investigador, he investigado la casa. Y eso perjudica el misterio y perjudica la historia, a la auténtica historia que pueda haber ocurrido en esa casa. Entonces, en la nueva casa de Belmez ha habido algunos grupos de investigación que han ido allí a hacer su reportaje, a hacer su investigación, que armados más de ilusión y que otra cosa, pues han perjudicado más el fenómeno. Y yo, una vez más, desde este micrófono de Voces del Misterio, defiendo la autenticidad, la honestidad, la honradez del fenómeno de las caras de Belmez de la segunda casa, y defiendo también, por supuesto, la honestidad de esas personas, de sus propietarias. Eso sí, que ha habido personas que han manipulado después el suelo, pues es posible, José Manuel. Yo no puedo tampoco, yo tengo el control. Tú no vives allí, efectivamente. Y estás 24 horas allí de vigilante del suelo. Pero sigo retando, de verdad, uh-huh, a aquellos que digan que es un fraude, que ha sido pintado, que por favor me dé la prueba, porque yo seré el primero en rectificar y en decir, tenéis razón, pero yo lo que he vivido en esa casa con otros dos compañeros, eso lo he vivido de verdad y para mí se queda. Vienes de... me ha gustado además el apunte y me ha gustado que toquemos este tema que bueno, estaba relacionado, pero era importante volver a hablar de esto, que quizás has contado cosas que no todo el mundo conoce y no todo el mundo tiene claro. Y eso es importante. Viene de Sudamérica. Sí. Me has comentado. Enamorado. Sí, te veo feliz de venir de allí. Enamorado. De la tierra. De la tierra. Oye, Luis Mariano Fernández, que se inclina más por un misterio, vamos a llamarle de sangre, de investigación, de casas encantadas, de psicofonía. Tenemos a un Luis Mariano Fernández de un misterio más histórico, que también lo conocemos, sí. Cuando se ha metido en Egipto, sí, bueno, sí. Luis Mariano de hecho es una autoridad hablando de misterios de Egipto. Cuando has ido a Cuba y has visto esa ruina con Paulina Selicki, bueno, que la verdad es que dejó a todo el mundo muy sorprendido, y que últimamente también ha dado noticias aquel fondo marino creo que estaba a 600 o a 1000 metros de profundidad, con una ruina muy interesante. O es más, o vamos a encontrar a un Luis Mariano más de misterios arqueológicos, que es lo que podemos encontrar sobre todo en el altiplano y en aquella zona. Esa es muy buena pregunta, ¿no? Porque yo creo que todos los investigadores, y nosotros somos ya cuarentones, tenemos ya los 41, somos del 72, yo creo que hemos ido pasando por rachas, ¿no? Y además, por rachas muy bonitas, ¿no? Desde la investigación de casas encantadas, desde la investigación de apariciones marianas, nuestra época de ovnis, es decir, todos, cuando surge una historia o llega la redacción de nuestro medio, enseguida vamos a investigar, vamos a entrevistar y encuestar, del caso que sea. Pero es cierto que uno va teniendo como ciertas prioridades o ciertos gustos conforme van pasando los años, ¿no? A mí me gustan las casas encantadas, claro que sí. Si tú me dices ven, yo lo dejo todo. solo tienes que llamarme. Está claro, vamos. Está claro, la aventura siempre. Pero lo que está claro, que lo que más me fascina, lo que más me apasiona desde hace algún tiempo, es nuestro origen, la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos a ir? Es decir, ¿cuál es nuestra real historia? Estamos asistiendo, José Manuel, a constantes descubrimientos arqueológicos. Muchos de ellos nos están dejando la boca abierta. Y lo incómodo que resulta para los historiadores y las universidades tener que rectificar, tener que cambiar el rumbo de la historia y de las historias. Porque yo vengo ahora de Sudamérica y se siguen descubriendo cosas en la zona de Machu Picchu, por ejemplo, o en la zona de Tiwanaku, que están trabajando en Bolivia, incluso en Chile, en el norte de Chile. Es decir, descubrimientos que nos están dejando con la boca abierta y que están cada vez más retrotrayendo la antigüedad del ser humano. ¿Quiénes éramos? ¿Qué conocimientos teníamos para construir ciertas cosas? ¿De dónde veníamos? Y todo me lleva a pensar, José Manuel, que hay un origen, que hay una raíz, una madre de todas esas culturas y de todas esas civilizaciones, y que quizá Platón tenía razón. Estamos hablando de la Atlántida, que probablemente estuvo en medio del océano Atlántico, hace miles de años, en una edad de la que hablaré en la conferencia, porque la conferencia que planteo del Camino de Santiago no solamente es hablar del mito de Santiago, sino hablar de ese camino pagano, precristiano, que nos pone en la pista de una serie de historias que vienen desde hace miles de años y que tuvo su recorrido desde el Atlántico, llegando a las finisterras atlánticos, a las costas, que muy probablemente se trasladaron esas historias, esos conocimientos hacia Oriente, y que luego retorna en su viaje hacia el oeste, hacia la puesta de sol, a esos mismos finisterres, recorriendo esos lugares, esos caminos de peregrinación, esos caminos iniciáticos, de búsqueda de geoglifos, de la piedra tallada, de esos cultos solares, probablemente a esas reminiscencias, a esos arquetipos, a ese inconsciente, a ese pasado remoto que era la Atlántida, el origen de todo. Y muy probablemente lo hubo hacia un lado del mundo y hacia el otro. Por eso vemos tantas similitudes en construcciones, en conocimientos, en geoglifos, en tantas y tantas cosas distantes, repito, en el tiempo y en el espacio. Yo estaba ahora mismo, entrevistando a arqueólogos e historiadores sobre Tiwanaku. Tiwanaku está en el lago Titicaca prácticamente. Bueno, antiguamente era el lago Titicaca en Bolivia. Estamos hablando de 3.000 y pico de metros de altura. Es decir, cómo una sociedad de gente tan avanzada, los historiadores hablan de 2.000 años antes de Cristo, 3.000 antes de Cristo. Es decir, la sociedad, la cultura tiwanaca da paso a la inca. Bueno, pues esa gente, José Manuel, como los antiguos egipcios, quizá con más años de anterioridad, ya sabían tallar el granito, cortarlo, alinearlo, perforarlo y además trasladarlo a muchísimos kilómetros de distancia, y hablamos del lago Titicaca, o sea, las alturas. ¿Quiénes eran esa gente? ¿De dónde vinieron? ¿De dónde sacaron sus conocimientos? ¿Con qué herramientas trabajaron? Y te vas a Machu Picchu y dicen de lo mismo. Sobrevuelas las líneas de Nazca que todos conocemos. Visitas el desierto de Atacama, en Chile. Y luego ves que todos esos lugares además son frecuentados por luces extrañas, ovnis. Es decir, ¿qué pasa? Y te vas a Canarias y te encuentras que hay pirámides y te encuentras una sociedad, la Guanche, muy denostada por la historia castellana, porque dicen que son brutos y gente indígena. No, los Guanche ya sabían trepanar los cráneos a sus muertos, sabían modificarlos a través de la técnica de mirlado, sabían construir pirámides. Te vas a Canarias y más cosas que estoy investigando sobre esa conexión entre Canarias y Egipto. Y te das cuenta que hay un señor que se llama Thor Heyerdahl, que fue un gran aventurero y que tenía razón, que esos viajes a través del mar existieron en barcas de Totora y que probablemente los fenicios fueron los pioneros. Y te das cuenta, José Manuel, de que todo el planeta, en sus diferentes culturas, civilizaciones, tienen una raíz común. Y esa raíz común me lleva a la Atlántida. No sé situarla exactamente, ni el lugar, ni la época, pero seguramente fue una edad de oro en la que probablemente humanos y dioses pudieron convivir. Has estado en San Diego, sí, en California. Buen sitio. Hombre. Buen sitio. Claro. Háblame de los misterios que hay por aquella zona, Luis. Muchas casas encantadas. Mucho fenómeno de las casas encantadas. Sí. Y además, nunca... Fíjate que nos escuchan. Sí. En la zona de California, este programa se escucha. Y también se escucha en la zona de Orlando. Es decir, que tenemos... Ahora mismo nos están escuchando las dos costas, pero gusta el fenómeno. Igual que en Sudamérica, yo he comprobado también por amigos que nos escriben de Argentina, sobre todo de Chile, que el fenómeno ovni siempre no ha decaído, como ha ocurrido aquí en España, por ejemplo, que el fenómeno ovni ahora mismo estaría en crisis. Pero allí no, allí veo yo que está en un momento álgido. Pero me hablas de las casas encantadas como allí realmente algo que ha calado, algo que realmente gusta. Sí, sí, además, estabas hablando de ovnis. Te tengo que enseñar una filmación ovni que fue tomada hace 2 semanas en San Pedro de Atacama, en el desierto de Chile. Testigos salen de un bar y de repente pues ven un ovni, lo graban en su teléfono móvil. Impresionante las imágenes, como el objeto hace una serie de movimientos completamente desusuales para un avión o para cualquier fenómeno astronómico. En Chile sigue vivo mucho el fenómeno. Además, tuvimos la oportunidad de pasar una noche en el Valle de Elqui, que es una zona muy proclive a los ovnis, incluso de grabar un programa de radio allí y de ciertos testigos aportarme documentos gráficos, fotografías sobre ovnis avistados recientemente. En Estados Unidos, en California, en San Diego, bueno, hay incluso zonas turísticas donde te hacen visitas guiadas en cementerios, por ejemplo, con sus historias de fantasmas. Es decir, cada casa, cada mansión tiene su propio fantasma. Y como son casas históricas, bueno, pues los guías incluyen esas historias. Y es muy curioso, cada vez más se está dando el fenómeno turístico, es curioso, de ciertos recorridos por cementerios, por casas históricas, donde los guías cuentan pues que efectivamente el último acontecimiento paranormal pues te lo están contando como algo absolutamente normal. Por tanto, hay muchísima afición a vida después de la muerte, fenómenos paranormales, casas encantadas, fenómenos poltergeist, eso allí. Bueno, y he de contarte que en esa estancia en la que tuve oportunidad de estar 3 meses en San Diego, cruzaba frontera prácticamente todos los días a México, a Tijuana, y en Tijuana hay un hotel muy conocido, donde tuve la oportunidad de realizar una investigación, y allí se manifiesta el fantasma de una bailarina que tuvo, por cierto, una bella historia de amor con el que era el dueño, el empresario del hotel, y esa mujer se suicidó en una de las habitaciones del hotel. Bueno, pues su espíritu sigue allí de alguna forma. ¿Y por qué digo que sigue allí? Porque ha sido vista por clientes del hotel. Bueno, esa habitación, por cierto, no se da. Desde que empezó la actividad paranormal, esa habitación del hotel no se da, está cerrada, es una suite, y numerosos testigos, trabajadores del hotel, hasta el propio director actual del hotel, ha visto a lo que llaman la faraona, así la llamaban a esta bailarina. El hotel parece estar encantado por esta presencia, y es como si de alguna forma alguien proyectara una vieja película por error. El fantasma siempre hace lo mismo, sale de la habitación, recorre el pasillo y se mete en la pared. Los testigos que la ven siempre cuentan lo mismo, hace siempre lo mismo. Da la sensación que es como un resto energético que se ha quedado ahí, porque tú sabes perfectamente cuando ha habido un lugar donde se ha suicidado una persona o donde la han asesinado, de alguna forma queda impregnado ese lugar, ¿no? Y el fantasma, quizás sin vida, ese resto energético, sigue haciendo lo mismo, ¿no? Entrando, saliendo, pero como sin vida, ¿no? Por tanto, en toda esa parte de Estados Unidos, las casas encantadas se lleva el número uno en cuanto al misterio. Luego el tema del fenómeno ovni sigue interesando muchísimo. El fenómeno ovni, y sobre todo, otros temas son el tema de los exorcismos, las posesiones y la ouija. La ouija siempre en el mundo de la adolescencia, en las universidades, en los colegios, en los high school, siempre hay alguna historia normalmente desagradable. Por lo poco que a ti y a mí nos gusta una ouija. Ya ves. ¿Cuántas historias? Es un tipo de fenómeno que a nosotros no nos acabamos de enganchar demasiado. Sí. Y yo creo que... Yo le tengo mucho respeto, venga, la ouija. Sí, yo le tengo mucho respeto y también mucho cariño, porque he tenido tantas experiencias en torno a ella, afortunadamente, nunca ninguna negativa, ¿no? Muchas de ellas, pues, con mucho miedo por los fenómenos que hemos presenciado en ocasiones en torno a ella. Pero, no, yo tengo experiencias muy bonitas en torno a la Ouija, y créeme, he hecho muchas sesiones, las que me quedan por hacer todavía. Es importante siempre con las personas que te rodeas, que sean serias y que la experiencia, pues eso, tenga rigor y tenga seriedad. Un gran desconocido quizá, Chile. Sí. Chile, bueno. Isla de Pascua, sobre todo, es lo claro que se identifica. Sí, no tuve la oportunidad de viajar allí. No. Tema ovni, pues con él. Chile, ovnis. Por supuesto, en Chile también están las momias más antiguas del mundo. Las de Chinchorro, están en Arica, en el Museo de Arica. Bueno, a nivel arqueológico, tenemos toda la cultura de Atacama, restos del Neolítico. Visité el Museo de Arqueología de San Pedro de Atacama, y nos hablan de una antigüedad importante. Estuve también en el Museo Arqueológico de La Serena, entrevistando a un arqueólogo que trabaja allí en el museo, donde me hablaba de todas las prospecciones arqueológicas, descubrimientos que se están llevando actualmente a cabo en el desierto de Atacama, en toda esa región de Antofagasta, centro de Chile. Pero sobre todo, si hablamos de misterio en Chile, hablamos de fenómeno ovni. O sea, y el fenómeno ovni, tuve la oportunidad de entrevistar también en La Serena a un gran periodista, escritor, Cristian Rifo. Estuve con él personalmente y bueno, nos hicimos ambos una entrevista. Él me habló del caso del Cabo Valdés, que investigó en profundidad y del cual publicó un libro también, y me estuvo poniendo al corriente de todos los últimos acontecimientos ovni que ha habido en Chile. Por tanto, hablar de misterios en Chile es hablar del fenómeno ovni, porque además con él hay una apertura bastante amplia y grande por parte del ejército y del gobierno. Es decir, los investigadores, que no son muchos, son más bien pocos en Chile, tienen libre acceso a informes, a testimonios de pilotos, a, en definitiva, libre acceso a las Fuerzas Aéreas Chilenas. Y eso es muy agradecer, porque esa postura aperturista yo creo que ayuda a la claridad, ¿no?, y a esclarecer sobre todo el fenómeno OVNI, independientemente de lo que sea, porque seguimos sin saber qué es el fenómeno OVNI. Yo siempre he defendido, una vez deducidos los errores, los fraudes, todo, siempre he defendido la hipótesis extraterrestre. Yo creo que bueno, que no tiene nada que ver con la civilización humana, que son de fuera, vienen de fuera, probablemente a lo mejor también vengan de aquí dentro, pero son seres que no tienen nada que ver con nosotros, y por tanto siempre me he mantenido defensor de la hipótesis extraterrestre. Curioso, porque además, un lugar donde se vive de una forma tan apasionada, como tú comentabas, el fenómeno OVNI, y un lugar, Argentina, Chile, que desconocemos mucho aún de su historia. Sí. Yo, cuando antes hablabas de guías del misterio, hace poco leía yo precisamente una guía del misterio de Buenos Aires. Sí. Y es algo que bueno, que te sorprende, ¿verdad? Pues sí, porque es inaudito. Pero va parejo. Yo creo que los justos corren parejo. Oye, Luis, para ir despidiendo esta entrevista a los acordes de una vajilla que hay por ahí de fondo. ¿Por dónde pasa el futuro de Luis Mariano? Pues cada vez más intento vivir el momento, ¿no? Por aquello de que vamos cumpliendo años, y nunca se sabe, ¿no? Pero intento vivir sobre todo el momento, vivir los buenos momentos, pensar que lo más importante es la familia, los amigos, por supuesto el trabajo, y el trabajo para mí es pasión, ¿no? O sea, yo, al igual que tú, seguramente me considero un afortunado, un privilegiado, por poder hacer lo que más me gusta, que es viajar, contar, estar en el medio y poder tener la oportunidad de encontrarme y conocer a muchas personas. Yo creo que es lo bonito de nuestra profesión, ¿no? La oportunidad que te da de conocer a mucha gente y de visitar a muchos lugares. Ojalá siga en este oficio durante muchos años. Mi propuesta y mi intención es seguir trabajando en la radio, en la televisión, seguir contando cosas, llegar a cuanta más gente mejor, porque entiendo que estos temas ahora mismo están en boga, el misterio está en boga en Sudamérica, brutal, de verdad, con la afición y la pasión que hay por estos temas, y creo que a través de nuestros programas intentamos abrir la conciencia de la gente, que la gente reflexione, se haga preguntas, coja un libro, investigue, busque, indague, lea, se documente. Esa es la intención con estos programas que hacemos, ¿no? La difusión cultural. Con eso me siento satisfecho, y bueno, pues intentar día a día ser lo mejor posible, José Manuel, ser la mejor persona posible y nada, y seguir viviendo y seguir luchando. ¿Qué vamos a hacer? Esperemos, Luis, de todas formas, sea como fuere, que te podamos ver pronto en la pequeña pantalla. Ojalá. Que es muy importante. Ojalá. Tenerte de nuevo. Que podamos seguir disfrutando de todas las enseñanzas que nos das a través de los programas o a través de charlas como las que das en Don Cecilio, con las que nos obsequia cada vez que vienes a Sevilla, hablando de Egipto, hablando de fenómenos paranormales, hablando de Belme, hablando, como es el caso, del Camino Mágico de Santiago y todo lo que oculta el Camino de Santiago. Y esperemos también algo muy importante, que podamos seguir contándonos, caminando juntos de la mano en este camino, muchos años ya conociéndonos, y algo que ha prevalecido por lo alto de todo, que es una amistad buena y sincera. Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí en tu casa, en Voces del Misterio, en nuestra nueva casa aquí en la Radio de Sevilla, y que bueno, que en cualquier caso los hados te sean propicios, compañero, y que tengas toda la suerte que te la merece, que es mucha. Muchas gracias, hermano. Un abrazo muy fuerte a toda la audiencia de Voces del Misterio, y como siempre que vengo a Sevilla, encantado, y espero que muy pronto tú estés nuevamente en mis enigmas favoritos, soltando como siempre con estilo, con clase, ese guante y retándome a una nueva historia y una nueva investigación, porque cuando José Manuel llama a Luis Mariano por teléfono, ahí estoy yo para ir con él a donde sea. Así que gracias, compañero, gracias. Abre tus oídos, se escuchan sonidos extraños, susurros del más allá invaden tu radio, la historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz.